Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Bien, bien, Bernardita, a ver, para qué estamos chequeando. A ver, háblame un poquito. Hola, hola. Ahí está, ahí está. Ahí sale perfecto. Ahí está, Bernardita, solucionado el tema técnico. Bueno, un gustazo, como siempre, tenerte en el programa, Bernardita. Y más para hablar de actividades, ¿no? En un contexto de pandemia, pero las actividades no cesan y siguen, y más con este tema tan delicado. Contanos un poquito, Bernardita. Bueno, hemos reconvertido todas las actividades que pensábamos hacer este año ante esta situación de pandemia de extraordinaria que nos toca vivir en el mundo. Así que nos hemos reconvertido a toda modalidad virtual. En algunos casos nos ha llevado más tiempo, en otros se ha dado respuesta enseguida. Pero bueno, en este caso no queríamos dejar de pasar la semana que incluye el Día Internacional de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual, para poder reflexionar, conversar, así sea a través de videoconferencia, con los medios digitales que nos lo permiten, junto a Elena Moncada, que es una sobreviviente de la explotación sexual, de la trata, quien además es una militante feminista humanista, miembro integrante de AMAD, que es Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos de Argentina. Ella es de Santa Fe y ha escrito ya dos libros. Uno de ellos lo presentó en Concordia hace unos años. Sí, sí, me acuerdo. Se llama Yo Elijo Contar Mi Historia. También vino cuando yo estaba en la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción de la Municipalidad, con una obra de teatro que se hizo con su vida, de Mariel Rossiano. Y ella también la acompañó para participar en el debate. Y finalmente también estuvo en el colegio, en la sección del Concordia del Colegio de Abogados de Entre Ríos, porque con el Instituto de Investigación por la Equidad y la Igualdad de los Géneros, también desarrollamos el tema de los derechos de las mujeres a la equidad y a la igualdad social, y como primer tema abierto al público trabajamos el tema de la abolición de la prostitución y la tradición jurídica de nuestro país, ya que el 23 de septiembre, hoy justamente, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual, porque Argentina fue el primer país que sancionó en esa fecha un proyecto de Alfredo Palacios donde prohibía la trata de mujeres y niñas. Ahí está, ¿no? Legislador por el socialismo, ¿no? Un gran tipo en la historia argentina. Va a ser a las 17, obviamente, vía virtual. ¿Cómo estás viendo el escenario? Teniendo en cuenta, vamos a hacer un recorrido, Bernardita, ¿no? En lo que es... La charla va a ser mañana. Sí, mañana, 25. Por razones de organización de Elena y mía, la pusimos mañana 24, aunque el Día Internacional Mañana 24 a partir de las 17. Eso queda claro y vamos a seguir invitando y vamos a reiterarlo. Pero vamos mejorando, porque este tipo de actividades que vos misma dijiste, Bernardita, lo venís tratando de que estabas a cargo de la dirección. ¿Vamos mejorando o la situación sigue siendo muy compleja y difícil? Mira, el tema lo venimos abordando desde el 2010. Hace poco me saltaba un recuerdo, ¿no es cierto?, en el Facebook, que te ubica en el tiempo y espacio. Seguro. En el 2010 fue la primera actividad, por lo menos, que yo impulsé en conjunto desde el Centro Humanista y desde distintas instituciones, que fueron unas jornadas interinstitucionales contra la trata. Era por los 100 años... Por el bicentenario de la Revolución de Mayo, y entre otras cuestiones se abordó el tema de trata en una jornada interinstitucional donde muchísima gente era la primera vez que escuchaba sobre el tema, y que bueno, participó Marcela Paisandra, el doctor Rodolfo Jauregui, que fue juez actual camarista en Derecho de Familia, niñas y adolescentes, también tiempo la jefatura de policía de la provincia en su momento. Digo, hace tiempo venimos trabajando el tema, y a tu pregunta de si esto mejora o no mejora, sinceramente es como cuando, en todas las cuestiones de género, viste que parece, da la sensación y uno tiene la percepción, como que en realidad cada vez hay más. Uh-huh. Entonces, a veces la explicación, hay dos posturas, ¿no es cierto? Seguro. O que ante la reacción, ¿sí?, y la lucha y la visibilización, la cosa se pone más resistente, ¿sí? Uh-huh. Y entonces aparece como con más grosería todo. Y otra postura es que en realidad, como se visibiliza y se desnaturaliza, entonces uno empieza a ver más de lo que antes veía. Seguro, ¿sí? Ahí está. De alguna manera. Uh-huh. Entonces, el hecho de que siempre fue naturalizado, que había prostíbulos por todos lados, que existían y siguen existiendo, por supuesto, pero había chicas, chicos, chiques paradas en las esquinas, que había casas particulares, ¿no es cierto?, donde se sabía, barrios enteros donde se sabía que había prostitución y era naturalizada, era el trabajo más antiguo del mundo, pero por otro lado también la naturalización de que el hombre, abro comillas, tiene la necesidad, ¿sí?, uh-huh. De sexo, y entonces paga por los cuerpos de las mujeres, y que eso es totalmente entendible, uh-huh. digamos. Bueno, todo eso se viene como deconstruyendo con mucho esfuerzo, porque hay muchos intereses en juego. Entonces, no solamente es una cultura que ha naturalizado este tipo de violencia sobre el cuerpo de las mujeres, que ha naturalizado el privilegio masculino, ¿sí?, para ejercer violencia sexual sobre el cuerpo de las mujeres, sino también de que es el negocio entre segundo y tercero, junto con el narcotráfico, más redituable del mundo, de las actividades criminales, o sea, solamente superado por la venta de armas. Claro. Entonces, imagínate el negocio que hay detrás de el robo, secuestro, y sumisión, esclavitud de miles de mujeres, niñas, porque bueno, son el 97% son mujeres y niñas, también hay niños prostituidos, y la verdad que bueno, esa situación hace que también haya campañas bancadas y mucha publicidad en realidad en favor de sostener esa cultura prostituyente, esa cultura proxeneta, que hace que muchísima gente que nunca hemos estado ni cerca, ¿no es cierto?, de esas cuestiones, en realidad no entendamos nada y asimilemos y asumamos esa posición. Seguro. Y por otro lado, con el esfuerzo de mucha gente, ¿no es cierto?, que milita para visibilizar, para desnaturalizar, para asistir, para acompañar, para rescatar a esas chicas, mujeres y niñas, niñas y niños, de la prostitución, algunas instituciones también que han tomado en serio esa cuestión. Digo, a pesar de todo ese esfuerzo, ¿sí?, la resistencia es muy grande. Entonces, a veces se hace como más grosera. ¿Y cómo estás viendo, teniendo en cuenta el rol del Estado para tratar de contrarrestar? ¿Cómo estás viendo el tema de los recursos, de los diferentes estamentos justamente de los gobiernos para trabajar en con publicidad, con lo que sea? ¿Crees que faltaría más recursos, generar más recursos para esta lucha contra la prostitución? Sí, sobre todo porque se trata de mujeres vulnerabilizadas, claro, ¿sí? O sea, en general hay un porcentaje altísimo de mujeres prostituidas, niños y niñas, que en realidad están en una situación de alta vulnerabilidad social, ¿sí?, y familiar, que bueno, son como presa fácil, por decir de alguna manera, para su captación, para su secuestro, para su engaño, y ser sometidas a la esclavitud prácticamente, porque después una vez que entran en la red, no salen más, o sea, es muy difícil salir, o sea, son excepcionales, Elena Moncada, que va a hablar conmigo mañana, Sonia Sánchez, Delia Escudillo, Graciela Collante, son excepcionales mujeres que han podido salir, ¿no es cierto?, con mucha ayuda, por supuesto, y mucha contención de la prostitución, porque y aparte el asedio sigue, o sea, no es que ya están fuera y están tranquilas, ¿no? El asedio sigue, porque realmente su militancia también hace de que se las ensañen con ellas, ¿no? Seguro. No se metan. Y por otro lado, uno dice, bueno, ¿cómo estamos? Mira, en el 2007 aproximadamente hubo grandes avances, a ver, Alfredo Palacios dicta promueve esa ley y se dicta a nivel Argentina a principios del siglo pasado, ¿sí? Hubo idas y vueltas en todo eso, porque después de esa ley que salía del prohibicionismo, que era con una ley de prohibición, que criminalizaba y penalizaba a las mujeres, ¿sí? En prostitución, no se metía ni con el proxenetismo prácticamente, ni con el prostituyente, sino que se metía con las mujeres, las criminalizaba y entonces las sometía triplemente. Con la ley Palacios, en realidad se empieza a perseguir el proxenetismo, aunque hubo un retroceso en la historia, ¿no es cierto?, donde se vuelven a poner con códigos contravencionales en los distintos lugares, en las provincias, en las ciudades, donde se vuelve a perseguir a las mujeres prostitutas, se las criminaliza, tenían varios días de arrestos y se las encontraba ejerciendo la prostitución en la calle. Ahora, la prohibición de prostíbulos fue recién en este siglo, ¿sí? 2007 fue en Entre Ríos. ¿Sí? Y la verdad que hubo grandes avances con el cierre de prostíbulos del 2007 para acá. En 2011, 2012 hubieron fuertes medidas, ¿no es cierto?, frente a eso, donde las demás veíamos así noticias incluso de cierre de prostíbulos, y eso realmente para lo simbólico y también para el límite a la criminalidad y también para todo lo que tiene que ver con empezar a deconstruir esa idea romántica de la prostitución, la verdad que fue muy importante. Eso no quiere decir de que hayan desaparecido los prostíbulos ni la prostitución, seguro. Se reconvirtieron en saunas, se reconvirtieron en comedores, en la ruta, se convirtieron en un montón de cosas, ¿no es cierto?, y continuaron clandestinamente, pero bueno, por lo menos ya no había un aval con las luces rojas y todo lo demás, ¿no es cierto?, como que la sociedad entendía que eso estaba bien y es un centro más de recreación. Bueno, con ¿te acordás que se prohíbe el rubro aquel, ¿no es cierto?, para que no haya publicidad también en los diarios y en los medios de comunicación de la prostitución. Bueno, allí también después de 1994, hay que decirlo, cuando se instala constitucionalmente los tratados internacionales, entre los cuales los derechos humanos empiezan a cobrar más fuerza en nuestro país. Y también en los 90 que empieza la agrupación, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, fue primero y después se transforma, por su desvirtuación justamente, se transforma en AMAD, en Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos. Se hizo un gran avance porque hubo políticas a nivel mundial, ¿no es cierto?, en realidad, frente a la prevención del contagio del VIH-SIDA, que en los 80 hizo estragos, entonces hubo como organismos internacionales que pusieron el foco en la prostitución, o sea, para evitar el contagio hacia el cliente, obviamente, que en realidad termina siendo el cliente el que decide si va a usar preservativo o no. Bien, de una violencia extrema. A veces hay un par de pesos de por medio. Claro, una violencia totalmente patriarcal, machista, y de todo tipo, violencia física, sexual, psicológica, económica, digo la que sea. Sí, terrible. Bueno, entonces veníamos avanzando, capaz que me fui de mambo con la historia, avanzando también derogando los códigos contravencionales para evitar la criminalización de las mujeres. De todo modo, en este momento, precisamente, lamentablemente, creíamos que podíamos dar un paso bastante importante con el regreso de un gobierno nacional y popular que establezca políticas serias para la protección, asistencia y la prevención de las mujeres en situación de prostitución. Lamentablemente no estamos viendo los avances que quisiéramos. El 145 no funciona, no desde este año, sino desde hace años. Una llama, y me ha tocado muchas veces estar horas en el teléfono llamando al 145 y que no atienda, sentir de que atienden y cortan, que te atiendan, que te tomen la denuncia y después no pase absolutamente más nada. Entonces, solamente a partir de la articulación con la Protex hemos logrado, ¿no es cierto?, de que haya habido investigaciones e incluso rescates verdaderos, por lo menos en nuestra ciudad, lo que es experiencia, pero intercambiando. Ahora, viste que es todo virtual, pero también nos amplió la posibilidad de dialogar y compartir con activistas de otras localidades, de otras agrupaciones, ¿sí? Vemos que no me pasaba solamente a mí. No, seguro. Es algo que sucede, entonces, por eso yo hoy puedo decir, bueno, en realidad no funciona, no es que a mí justo estaba ocupado cuando yo llamaba. Seguro. ¿Sí? Y por otro lado, hubo un intento, no hace mucho, desde el Ministerio de Desarrollo Social, de incluir dentro de un programa, ¿no es cierto?, de economía social, el trabajo sexual como uno de los rubros, lo cual pusimos el grito en el cielo y se retrocedió. Con aporte y todo, ¿qué tal, Claro, entonces las chicas, encima de ser esclavizadas, encima de ser criminalizadas, encima van a tener que la presión tributaria, ¿no es cierto?, y el Estado haciéndose parte, ¿sí?, del proxenetismo, volviéndose lisa y llanamente socio del proxenetismo, a partir del impuesto que se le cobra a las personas en prostitución. Entonces, eso, esta situación, como también algunos gestos, se puede decir, porque, qué sé yo, ver la Dora Barranco dar una charla junto a Georgina Orellano, que es quien hoy está siendo el portavoz del proxenetismo a través de lo que quedó de Amar, ¿no es cierto?, que se desvirtuó y se hizo proxeneta, ¿sí? De hecho, hay por lo menos 3 condenas por trata que han sido miembros de esa agrupación, y hay 3 por lo menos también en proceso, ¿sí?, procesadas. O sea, es una organización criminal que hace de pantalla al proxenetismo, tiene la sindicalización justamente para cubrir con más eficiencia incluso, y las leyes que han promovido son espeluznantes realmente, Pablo, porque no es que, o sea, ni siquiera lejos está de obedecer a lo que ellas mediáticamente han difundido, ¿no es cierto?, que es el otorgamiento o el reconocimiento de derechos laborales a las personas en prostitución. Lejos de eso, al contrario, lo que hace es cubrir al prostituyente y al proxeneta, ¿no es cierto?, y hacerla aportar, contribuir tributariamente, tener un carnet sanitario que en verdad va a ser recriminalizarla, porque la que no tenga el carnet la van a poder otra vez, ¿no es cierto?, llevar en cana, ¿sí?, como ocurría antiguamente. Y a su vez no genera ningún tipo de políticas, ¿sí? De prevención, de protección, de asistencia y de rescate en forma paralela. Entonces uno dice, bueno, no, lo que acá si hay algo que no quieren es otorgarle derechos a las mujeres en prostitución, porque aparte las convierten en locación de servicio, o sea, no es que van a ser empleadas del proxeneta y empleadas del prostíbulo y entonces tienen un contrato de trabajo regular que van a cobrar todos los meses, que van a tener nada de eso hay, ¿sí? O sea, van a ser monotributistas y hay aberraciones en esos proyectos de ley que afortunadamente no salieron, pero que siguen insistiendo, ¿no es cierto?, ahora a través de las instituciones políticas para intentar como generar la idea de que si se acusa el tema de la prostitución, se acusa el proxenetismo y demás, en realidad se está estigmatizando a las mujeres. ¿Sí? Entonces, en un pseudo discurso que no llega a ser feminista, ni mucho menos, pero que quiere de alguna manera plantear la libertad, ¿sí?, de cobrar por tener relaciones sexuales y promoviendo la prostitución entre las chicas, niñas y mujeres, que es realmente muy preocupante. Sí, entonces, sí. Creemos que lo que se tiene que hacer es lo que decías, ¿no es cierto?, generar políticas de prevención intentando que la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de base socioeconómica, familiar, de falta de acceso a la justicia, de falta de acceso a la educación. Elena siempre lo dice, el 80% de las mujeres prostituidas han sido abusadas sexualmente cuando eran niñas. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que generar, ¿no es cierto?, toda una revisión, hay que avanzar sobre la pedofilia, hay que avanzar sobre la violencia intrafamiliar, digo, pues, las violencias de la iglesia también, que por todos lados hay condenados por pedofilia entre los curas, bueno, y los pastores también, digo, o sea, no es solamente la iglesia. Seguro, seguro. Entonces, todo eso implica que se generen políticas, ¿no es cierto?, una para la prevención y poder visibilizar que la prostitución no es una alternativa de trabajo, ni mucho menos. Seguro. La columna vertebral del patriarcado por la cual se esclaviza y se violenta a las mujeres en todas sus formas, y se violentan sus derechos humanos. Entonces, esas capacitaciones, esas campañas de sensibilización y demás, las estamos haciendo las organizaciones, no las está haciendo el Estado. Eso queda claro. Y por otra parte, también tiene que haber políticas específicas de rescate, porque la persona que sale, que logra, desmantelarse una red de trata, se la rescata. Bueno, ¿a dónde va esa persona rescatada? ¿Sí? Claro. ¿A dónde va? ¿De qué vive? En la situación psicológica destruida en la que tiene. La situación sociológica también destruida que tiene, porque todavía se sigue mirando con desprecio, ¿no es cierto?, a las mujeres en prostitución, acusándolas de ser las culpables de hábitos moralmente disvaliosos. Seguro, es un escenario muy complejo, muy difícil. Exacto, entonces sin el Estado es muy difícil, entonces más allá del esfuerzo que venimos haciendo desde distintos lugares, hasta que no haya una política pública que se posicione claramente abolicionista y claramente a cumplir las leyes que tenemos y en el país, la Constitución y los tratados internacionales como el de Palermo que hemos firmado, ¿sí? Realmente es muy difícil. Ahora, eso no quiere decir de que detengamos nuestra actividad y no sigamos generando conciencia o sensibilizando, por lo menos abriendo la difusión. Ya que eso es muy necesario porque ahí sigue habiendo un montón de gente que, hasta que no la escucha Elena, ¿sí?, o a Sonia, no entiende de que no se elige. no se elige eso. Por eso el libro de Elena, yo elijo contar mi historia justamente porque es a partir de cuando ella recién pudo elegir algo. Seguro, que y eso es lo que está bueno, ¿no? El relato de alguien que pasó por ese infierno seguramente. Bernardita, la verdad que un placer como siempre, vamos a seguir reiterando mañana a partir de las 17 horas. ¿Se puede ingresar cualquiera, Bernardita? ¿Esto es así? Mira, nosotros pusimos un formulario de inscripción que lo difundimos junto con la gacetilla, con el flyer, justamente porque es un tema delicado y preferimos por lo menos que haya una inscripción previa de las personas que les interesa. ¿Sí? Perfecto. Y a partir de que se inscriban, después les llega un correo electrónico con el correo que dejaron en el formulario con el enlace para entrar a la videoconferencia. Perfecto, ahí está. Unas horas antes. Perfecto. De todos modos después, o sea, vamos a grabar el conversatorio y después lo vamos a colgar en YouTube, lo vamos a pasar por las redes para que esté a disposición de todos, todas y todos quienes les interese. Ahí está, buenísimo. Bernardita, un placer como siempre. La verdad que bárbaro esto. Te mando un beso grande y bueno, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo.